buenas a todos, a todas. Bienvenidos a esta nueva temporada de M, el Metal en España. 9 años que llevamos ya en activo. En junio, concretamente, cumplimos estos 9 añitos. En 2023 hacemos esa cifra mágica que son los 10 años. Madre mía, a ver qué prepararemos. Y nada, volvemos con este programa en el que vamos a enseñaros, a mostraros, a poneros, para que podáis escuchar todas las novedades que nos vayan llegando en lo que es la escena rock metalera española. Y también tendréis la pequeña sección de internacional, no será en todos los programas, pero la tendremos, ¿verdad? Tendremos en alguno que otro para darle un poco de visibilidad a esas bandas que nos llegan de fuera que también quieren darse a conocer. Y nada, comentaros que tenemos novedades. Esta temporada nos vais a poder escuchar en un sitio más. Los domingos en Asalto Mata Radio Rock a las 5:30 de la tarde. Los viernes en Templaria Radio a las 4 de la tarde, hora de México, y 9 de la noche, hora española. Y también nos vais a poder oír en iVoox, Spotify y Mixcloud. Y añadimos Google Podcast, ¿vale? Para quien pues se maneje más por esa plataforma, pues también vamos a estar allí. Y nada, vamos a continuar con el formato que teníamos a finales de la temporada número 8. Vamos a continuar con esta forma de poneros música, en la que yo voy a hablar bastante menos y vais a poder escuchar así más bandas. Es lo que buscamos, dar visibilidad a las bandas. Y nada, que lo siento por aquellos a los que os gustase mi voz. Es lo que hay. Aquí venimos a daros a conocer música, o sea, a poner música buena, música nueva y música de siempre, que también viene bien de vez en cuando. Así que nada, vamos a empezar con, perdonar que me carraspeo yo, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a empezar con dos bandas. Voy a poneros dos bandas seguidas, que no sé hablar. Ya era raro que no se me trabara a mí la lengua, es algo habitual en mí, tanto aquí como en YouTube, como en todos los lados donde hablo. Vamos a ello, que ya empiezo a enrollarme. Vamos con la primera banda de hoy. Deciros que vamos a hacer un pequeño repaso por el mes de agosto, y después ya nos vamos de cara hacia la mitad del programa. Al final vamos a poner ya musiquita que se ha lanzado ya a partir de este mes de septiembre, ¿vale? Pero ya sabéis que siempre me gusta hacer un repaso del verano cuando regresamos de las mega vacaciones. Así que nada, empezamos con la banda Ajariwan. No sé si es Ajariwan o Ajariwan, no sé muy bien dónde está el acento, porque no lleva acento. Pero bueno, es una banda de hard rock que nos llega desde Pamplona y que se ponían en contacto con nosotros en el mes de agosto para hacernos llegar la información de su nuevo larga duración, que lleva como título No Way. Y que, bueno, es una banda que nace en el año 2015 y que ya lanzaron un EP que llevaba como título Hell Muga en el año 2018. Y bueno, ahora quieren presentar este nuevo disco, este nuevo larga duración, titulado No Way. Los podéis seguir en sus redes sociales, ya sabéis, siempre os lo digo. Y además, el tema que voy a poneros, que es No Way, o sea, lleva el título del disco, está en formato lyric video en su canal de YouTube. Podéis ir allí a verles y dejarles vuestro apoyo. La siguiente banda que vais a escuchar es una banda que nos llega desde Madrid. Se hacen llamar Nigromante, es una banda de heavy metal. Y también lanzaban en el mes de agosto su primera canción tras 8 años después del que fuera su debut con Black Magic Night. Y ahora en el mes de agosto presentan Die on a Lie, que lo tenéis en Spotify y lo tenéis también en YouTube subido, ¿vale? Para que podáis escucharlo. Además, si no me equivoco, porque claro, estamos hablando de primeros de agosto, si no me equivoco, hace unos días lanzaban otro tema más que está subido en sus redes sociales, así que buscarlos y también, si os gustan y tal, pues seguirles y escuchar esta nueva canción que acaban de sacar. Yo por ahora os voy a poner, como digo, Die on a Lie, y nada, os dejo con estas dos primeras bandas de hoy, Ajariwan y Nigromante. We'll be right back. fucking TikTok. Sei tu lo tu farà che the silly rose of her eyes. My she's in crisis, this is not a game. Then I knock the door. Asaltomatarradiorock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes, Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Y después de escuchar a estas dos maravillas, a estas dos bandas, vamos con dos bandas más. Dos bandas más que se asemejan en estilo. Según su presentación, son dos bandas de folk metal. La primera son La Llave de Yggdrasil, una banda que se funda en el año 2020, es decir, es relativamente nueva, porque además ya sabéis que hemos estado pasando todo el tema de la pandemia y demás, y las bandas tampoco es que hayan podido avanzar mucho, ¿no?, en sus trayectorias. Así que, pues eso, es una banda relativamente nueva. Y hace un tiempo pues presentaban su primer EP, Baetir, y además presentaban por fin ayer, si no me equivoco, estamos a día 2, ayer día 1 en Valencia, empezaron a presentar en directo este EP y así pues poder empezar a moverse. Veis, como digo, pues nos ha estado complicado, ¿no?, hacer directos y demás. Así que ayer La Llave de Yggdrasil presentaban este EP, Baetir, en directo, y yo voy a poneros el tema Yggdrasil, tema que lanzaban este verano, que lanzaban en julio, más concretamente a finales de julio, y lo voy a poner para que escuchéis, pues, a qué suenan, los descubráis, y si os gusta este estilo de música, pues ya sabéis, los busquéis en redes sociales y les sigáis. Además, la siguiente banda, como digo, también está dentro del folk metal. Es una banda que nos llega de Barcelona y también este verano publicaban dos nuevos videoclips o dos nuevos clips con dos temas nuevos, de los cuales uno de ellos ha superado ya superaban en el mes de agosto las 12.000 visualizaciones, así que está teniendo muy buena acogida y he querido poneroslo para que, pues si hay alguien que no los conozca, ellos son Mitago, que por cierto no había dicho todavía el nombre, son Mitago y nada, os dejo también con ellos, así que ya sabéis, dos bandas del más puro estilo folk metal, espero que las disfrutéis, La Llave de Yggdrasil y Mitago. Para mí conseguiste dar vida, cobijo, sombra, incluso en las peores tormentas supiste estar en pie. Hace mucho tiempo fuiste con un horrible final. Para mí tú eras el tesoro más valioso, pero a la vez más frágil. Te podría thank you. valentía ante el desafío. Hoy lucharé. Con el miedo salta, grita, labra tu destino. Las dificultades fueron parte del camino. Ten coraje y valentía ante el desafío. Hoy lucharé. No aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Continuamos en este programa, número uno de la novena temporada de M. Lo recuerdo por si alguien se está incorporando ahora al programa, que es posible. Y vamos a continuar. Me repito, de hecho continuamos y ahora vamos a continuar. Pero bueno, los que estáis acostumbrados a escucharme ya sabéis la de veces que meto la gamba en este programa. Pero es que he de decir que cuando grabo no hay nada preparado. O sea, es todo muy natural, tal cual me viene, tal cual me sale. Lo único que he preparado, evidentemente, es las bandas que voy a poner y la información sobre ellas, ¿no? Y aún así, a veces meto yo la gamba, pero bueno, es lo que hay. Oye, hace lo que puede y más a veces. Así que, lo dicho, voy a continuar. Voy a continuar con Ultra Infierno, banda de Barcelona, y voy a continuar después de Ultra Infierno, vais a escuchar a The Population Department. La primera, Ultra Infierno, nos hicieron llegar también a finales del mes de agosto su nuevo tema, tema que lleva como título El Ataúd, y que lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda en forma de lyric video. Además, me ha parecido súper curioso que en el, bueno, en la información del vídeo indica que ha sido grabado y mezclado en Cementerio Studios. Entonces, claro, me hace, no sé si notáis ahí la gracia, ¿no? Que la canción se llame El Ataúd, la banda Ultra Infierno, y que haya sido grabado en Cementerio Studios. Es curioso, es misterioso el asunto. A ver si la banda nos escucha y yo qué sé, pues hace algún tipo de aclaración sobre esto, porque es que me parece algo muy interesante. Además, me parece, no sé, ya está, me callo, que bueno, son cosas mías. Después, The Population Department, banda que tras su EP debut, que llevaba como título Life Kills, y su larga duración Another Way Victim, ahora lanzan un nuevo LP, un mini LP, como dicen ellos, de 7 temas, que lleva como título Starvation, y que lleva una versión del clásico Born to Die in the Gutter de los británicos Discharge. Y este disco está editado en vinilo de 10 pulgadas. También me dicen que más adelante saldrá también en formato CD. Y bueno, este disco ha sido resultado de la colaboración que ha hecho la banda junto a 4 sellos especializados en el tema. Los belgas Loner Cool y los sellos estatales Romantic Songs, As Cruz As Fuck y Hecatombe Records. Y nada, ya sabéis, para los que no los conozcan, que esta banda hace un crust punk y nada, que sus letras suelen ser letras de denuncia y demás, que es lo que suele llevar este estilo de música. Así que nada, yo voy a poneros el tema New World Disorder, que está disponible en el canal de YouTube de la banda desde mediados del mes de septiembre. Así que nada, os dejo con Ultra Infierno y The Population Department. No se entera que es girls all day sober. Government lost control, Congress is burning. All your world is over. Your world is over. Portes of crisis and focus for the morning. Capital is the fall, new war is coming. And your world is over. Boom, your world is over. Just say the brain has more collapses. And your world is over. And your world is over. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Leo Jiménez. Os mando un abrazo muy fuerte para toda la gente de El Metal en España. Vamos ya con la última parte del programa, o la penúltima parte del programa, ya que ya sabéis que siempre cierro con un temita antes de despedirme. Y voy a poneros a tres bandas seguidas. Hemos estado haciendo bloques de dos y ahora vamos con un bloque de tres bandas. La primera que vais a escuchar son Zuz Unlabeled Society. La verdad es que cada vez me ponéis más difícil el tema de pronunciar vuestros nombres. Si lo pronuncio más mal, lo siento, de verdad. Ya sabéis que estoy intentando mejorar con el inglés, pero todavía estoy ahí. Como digo, Zuz Unlabeled Society. El pasado 14 de septiembre lanzaban, banda de Sevilla, por cierto, lanzaban un nuevo single en forma de video lyric del tema Cursed, el cual será parte de su próximo trabajo. Además, el 8 de octubre tendréis la oportunidad de verlos en directo en la sala Even de Sevilla, junto a la banda Will Crash, un concierto que organiza Music Out Producciones. Las entradas ya están disponibles en Entradium, ¿vale? Por si queréis pues ir a verles en directo. Y bueno, el tema que voy a poner, os lo acabo de decir hace un momento, es Cursed, y lo tenéis disponible en el canal de la banda en forma de lyric video, así que os podéis pasar por allí y dejarles vuestro apoyo. La segunda banda que vais a escuchar seguidita es Debler Eternia. Ya sabéis que la banda Debler, cuando los gemelos, el bajista y el guitarrista, abandonaron la banda, pues retomaron sus funciones, retomaron su trayectoria bajo el nombre Debler Eternia. Y también lanzaban a mediados del mes de septiembre un nuevo lyric video de lo que es de lo que será su próximo disco, un segundo adelanto, que lleva como título, el tema lleva como título Eternia, que me estoy liando, y el álbum, que saldrá el 14 de octubre, lleva como título Perverso. Así que ya sabéis, tenéis que ir a YouTube a darles apoyo allí, ver el lyric video y estas cosas, que en este caso está bajo Maldito Records, ¿vale? Porque es el sello discográfico. Y por último, y no menos importante, la tercera canción que vais a escuchar seguidita después de Zuz y de Blair. Vais a escuchar a Mark Quayle, que está estrenando su nuevo álbum en solitario, Nexos. ¿Y quién es Mark Quayle? Bueno, pues Mark Quayle es un compositor, músico-compositor, que ha estado trabajando en bandas emergentes de la escena underground de Madrid. Bandas como Cibes, Demilune, Arde o Chus Navajo. Y ahora pues se presenta en solitario. Su primer trabajo, como digo, Nexo, ha sido financiado por un proyecto de micromecenazgo. Ya sabéis lo importantes que son todas las campañas estas de crowdfunding y demás para ayudar a los músicos bueno, y a un montón de creadores de contenido y demás, y artistas, para poder llevar a cabo sus trabajos. Y nada, tenéis el EP entero disponible en el canal de YouTube de Mark Wilde, ¿vale? Lo podéis escuchar entero. Pero yo voy a poner el tema Insaciable, que también está en forma de videoclip en su canal de YouTube. Así que nada, os dejo con estas tres bandas y después ya vamos con la última y nos despedimos por hoy. Most people were silent. I remember the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. And to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Thank you. de tu corazón que marca el ritmo de nuestra canción. Si no te rindes, si escuchas mi voz, por fin me interpretado el papel. para cerrar este primer programa de la novena temporada, vamos a escuchar a la banda Keldark, banda que española, de, bueno, española, no sé para qué digo española si todas las que estoy poniendo son españolas hoy. Irene, ¿qué te pasa? Ay, no me hagas caso. Bueno, sí, sí y no, ya sabéis. Banda de metal alternativo, Keldark, seguramente que muchos los conoceréis. Lanzaban a mediados de septiembre su primer videoclip en dibujos animados. El tema elegido para este videoclip es la venganza de Moctezuma. El único tema en castellano de Keldark, que ya sabéis que esta banda está formada por tres hermanos, ¿vale? O sea, son hermanos los tres miembros. El videoclip ha sido realizado por Lia Lichmon usando la técnica de animación del 2D full frame. Y este tema está incluido en The Brotherhood, que es el último EP de la banda, y es un tema que narra en un tono divertido la experiencia de la propia banda en tierras mexicanas durante lo que fue su primera gira, su primera gira que realizaron en el país, pues entre los años 2017 y 2018. Además, así como curiosidad, pues es un poco homenaje o un poco en reconocimiento de toda la gente que hizo posible que hicieran esos más de 20 conciertos en México. Además, en el videoclip se reconocen, entre otros, los personajes que representan a Salva H., ex bajista de Zenobia, Víctor de Andrés, Patricia Pons de Sin La Cross, Nader Ruiz, manager en Blackheaven, o el recientemente desaparecido Adán Moreno de la AM Agencia, el manager que los llevó a México por primera vez. Así que os recomiendo que vayáis a ver este videoclip porque de verdad que tiene que merecer muchísimo la pena. Os dejo con Keldark y ahora paso a despedirme. Hábitos de emoción, bajamos del avión y el ambiente está chingón. Veo la actuación, días de adaptación, la comida es agotó. Mi interior recuerdo. Creo que he dicho que esta banda estaba formada por tres hermanos, pero la palabra no es formada, es liderada. Es decir, no solo son tres miembros, ¿vale? Por si hago la corrección, no recuerdo muy bien cómo lo he dicho, pero yo hago la corrección por si acaso me he equivocado, para que quede constancia. Y nada, ahora sí que hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado esta selección que he hecho hoy para este debut de esta temporada número 9. Y nada, deciros, recordaros de nuevo que podéis escucharnos en Asalta Mata Radio Rock, en Templaria Radio, en Spotify, en iVoox, en Mixcloud y en Google Podcast. Nuevo, novedad de este año. Posiblemente en breve abriremos el tema de iVoox, empezaremos a publicar por allí, así que ya sabéis, pasaros, suscribiros, porque muchas cositas las colgaremos por allí. Y si no, ya sabéis, cualquier red social, nos podéis buscar como @elmetalenespana, estamos en todas partes, incluido YouTube. Y nada más, que nos escuchamos en un próximo programa y que no puedo perder la costumbre de despedirme con mi... ¡Mucho metal, gente!